María se fue. Se fue lejos a jugar. Negra nube de papel. Ya no regresará. María se fue. Y no regresará. Negra nube. Empapa su soledad. Columpio en el corazón. Días que no volverán. Ya no creen el amor. Es todo oscuridad. María se fue. Y no regresará. Negra nube de papel. Empapa su soledad.